Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Marchitado por el viento y el amor por el olvido y con las notas de mi canción, hoy por vos llora mi causa de mis dolores. Fueron tus manos divinas la causa de mis dolores y del rosal de mi amor. Vos me llevaste la flor, vos me llevaste las flores, dejándome la vida y con las notas de mi canción, hoy por vos llora mi

Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Andrés Doñate, dándoles la bienvenida a una edición más de Dial de los Sentidos, acompañándoles esta tarde de martes, martes 9 de diciembre. Y bueno, esta tarde hablaremos un poco de filosofía. Estaremos revisando algunos datos biográficos y parte de la obra de uno de los filósofos más importantes del siglo XIX y XX, sobre todo del siglo XX. Un filósofo de procedencia alemana. Estoy hablando de Friedrich Nietzsche. Así que como una pequeña introducción, vamos a ir a escuchar una pieza musical basada en su obra y volvemos en un par de minutos. Y bueno, después de escuchar esta pequeña pieza, Also sprach Zarathustra, traducida al español como Así habló Zarathustra, que es un poema sinfónico de Johannes Strauss, basado precisamente en la obra de, quizá una de las obras más famosas de Nietzsche, que es Así habló Zarathustra, que es un texto que critica bastante a la cultura occidental establecida hasta el momento, a la modernidad establecida hasta el momento en la cosmovisión de Nietzsche, y que tiene estas repercusiones, ¿no? Siempre escuchamos esta pieza musical relacionada con momentos muy épicos, generalmente momentos donde el hombre rompe la barrera del espacio. Por ejemplo, está presente de manera épica y graciosa también en un episodio de Los Simpson, cuando Homero Simpson viaja al espacio y al final del episodio aparece la tapa de un marcador sobrevolando la cabeza de Homero Simpson para al final golpearlo. Pero es este capítulo donde Homero se vuelve astronauta y de cierta manera, de manera satírica obviamente, pero también simbólica y representativa, está el hecho de que el hombre rompe la barrera del mundo y entra a un plano de existencia más allá, más universal. Y claro, la obra precisamente contiene esta pequeña frase que no está escrita explícitamente, pero que es una de las frases que se le atribuye a Nietzsche con gran significado, y es esta de que Dios ha muerto. Es una frase que él toma de algunas de algunos extractos hegelianos, y trata de que la concepción de Dios, la idea de Dios, ha sido trascendida ya por el ser humano y que ha sido, por supuesto, devaluada ante los valores de la modernidad. Bueno, Friedrich Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844 en Weimar, territorio alemán, y durante su juventud él estuvo dentro del servicio militar. Ya había escrito algunas obras filosóficas, era un reconocido filólogo, pero al estar dentro del panorama bélico, digamos, le da a Nietzsche algunas concepciones acerca de la existencia y acerca del espíritu humano que otros filósofos no han tenido. De ahí sale que mucha de la obra de Nietzsche tenga estos elementos relacionados con el poder, relacionados con la voluntad de poder, que es uno de los conceptos más importantes de su obra, y por supuesto el famoso superhombre, el superhombre que, bueno, dependiendo de la lectura que se le haga, por ejemplo una lectura más heideggeriana, puede ser este superhombre que constantemente busca el poder frente a una reestructuración de la moral y frente a una necesidad inherente a la voluntad de poder, de que la voluntad de poder debe generar más poder y a la vez este poder debe generar más voluntad, que lleva al sujeto a crecer siempre. Y por supuesto también están otras lecturas más libres, más menos ligadas a la cuestión del poder, como por ejemplo la lectura de que le da Derrida al superhombre, Derrida, filósofo postestructuralista francés, que le da una lectura más orientada al superhombre que puede reinventarse cada día, que puede estructurar nuevamente una moral y una ética para actuar en su día a día. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en un par de minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en www.casadelacultura.co.es. Bueno, estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook como Dial de los Sentidos, o comunicarse a la radio al 2220-966, 2220-966. Esta tarde hablamos un poco de filosofía, hablamos un poco de Nietzsche y bueno, nace en 1844, sin embargo es un académico, si bien tiene una vida académica bastante prolífica, es un escritor bastante tardío, debido a que publica su primera obra, La filosofía, el nacimiento de la tragedia, en 1875. Su obra inicial está bastante marcada por su relación con Richard Wagner, el famoso músico alemán, y bueno, sus primeras obras tienen este elemento, tratar la filosofía antigua griega desde un sentido bastante estético, muy relacionado con la fuerza de la música, con esto que decía antes acerca de esta característica épica que tiene la música y que está muy presente en las obras de Wagner. También Nietzsche conoce la obra de Schopenhauer en su juventud, y de la obra de Schopenhauer y de otros filósofos como Kierkegaard se va influenciando muchísimo y va desarrollando el concepto del nihilismo, que más adelante se servirá como una crítica ante la modernidad establecida para la época y ante el dogmatismo cristiano, que también es muy criticado en una sección posterior de la obra de Nietzsche. Nietzsche tiene una primera etapa crítica, negativa, digamos, sobre la cual fundamenta algunas quejas, algunas discordancias que tiene con la cultura establecida de la época, hasta que en un punto sus publicaciones tienen ya un objetivo más positivo. Positivo en el sentido de que el sujeto puede construir una moral y puede construir un conjunto de creencias desde el propio sujeto. Así es como la obra de Nietzsche ha influenciado bastante en la obra de los demás filósofos posteriores. Y bueno, también está el estilo que Nietzsche marca, porque es un estilo bastante poético, bastante apegado a la estética griega. Bueno, con esto nos vamos acercando al final del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos a profundizar en el tema de filosofía y sobre todo con Nietzsche en programas posteriores. Espero que nos acompañen. Estamos en Dial de los Sentidos. Y recuerden acompañarnos el día de mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los Sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura.